Los palos del flamenco, la familia de la soleá. Contiene soleares, bulerías, bulerías por soleá, cañas, polos, jaleos, chuflas, alboreas, bamberas, gilianas y romances a la guitarra. Los soleares. La soleá es un palo flamenco y uno de sus estilos más fundamentales al aglutinar todos los elementos más característicos de esta música. Como baile, la soleá puede ser ejecutada por una bailadora solista de gran expresividad, ya que es muy dada al lucimiento de la bailadora, que puede hacer movimientos típicamente femeninos con los brazos y el cuerpo, acompañados de zapateado. La soleá tiene un tempo lento y pesado, aunque su compás es igual que la alegría y las bulerías, pero con otro carácter. Aquí va un ejemplo. Bulería. Las bulerías son un subgénero flamenco caracterizado por su estilo vibrante, espontáneo y festivo. Su nombre puede venir de bullería, que a su vez viene de bulla, alboroto. Heredan de la soleá el compás por 12 tiempos, pero esta vez con un ritmo más rápido y ligero. Se distinguen por su ritmo rápido y redoblado. Compás 6x8 y 3x4. Otro ejemplo. Bulerías por soleá. Las bulerías por soleá no se tratan de una soleá realizada más rápido, sino de una bulería dicha al tiempo más cercano al de la soleá. Como baile, es de los que más replatos están de intuición por parte del artista. Tiene el mismo compás que las dos anteriores y es un cante de ritmo alegre. Ejemplo. Caña. Se trata de uno de los primeros cantes flamencos. Estuvo muy de moda por los primeros años del siglo XIX y su melodía pasó a ser del prototipo de canto andaluz. Las principales diferencias entre el polo y la caña estriban en que, en el primero, tras la introducción de guitarra, se suele iniciar directamente la letra, prescindiendo de la salida del cante propio de la caña. El estilo vigoroso del polo contrasta con el más recogido de la caña. Además, la caña se inicia con un largo y valiente quejío, seguido de un primer paseillo de ayé, a diferencia del polo que arranca directamente con la copla correspondiente. Un ejemplo. El polo es un estilo flamenco que se configuró a raíz de un antiguo género de música española del siglo XVIII. Aparentemente es un palo de los más arcaicos. El pueblo se canta sobre el compás de soleá y su interpretación se hace sobre una estrofa de cuatro versos octosílabos, rimando el segundo y el cuarto. Demófilo recogió 37 estrofas que se cantaban diferente para la caña o el polo. El baile surge en el siglo XVIII, siendo uno de los más populares y es un baile solista femenino donde predomina el zapateado. Un ejemplo. Jaleo. Actualmente el término jaleo flamenco se refiere a una especie de jotilla o fandango cantada en la cadencia andaluza e incluye todas esas expresiones que exclaman a los artistas flamencos durante el espectáculo. Pero no son simples gritos realizados por casualidad. Estas exclamaciones deben realizarse en una métrica realizada de manera insistente que se distancia del de las bulerías y está más cerca del ritmo de la soleá. El compás al principio se marca como una bulería, pero con un estilo más suave parecido al de la jotera. Un ejemplo. Las chuflas son una modalidad de cante, toque y baile de carácter desenfadado y burlón. Comparten con las actuales bulerías un buen número de elementos, ya que son con toda probabilidad un paso anterior a esta. El compás es idéntico al de las bulerías, aunque haciendo más hincapié en el aire ternario que en la amalgama de binario y ternario presente en las bulerías, por clara influencia de soleares y cantiñas. Un ejemplo. Mira qué bonita viene y se va, que con la carita siempre enfadado. Ay papá y ay mamá, qué periquito me quiere pegar. Ay por qué y ay por nada, por un papelito que no vale nada, que no vale, que no vale nada, que no vale nada. La giliana es un cante emparentado con la soleá que surge tras una derivación de los llamados corridos gitanos. Es un romance que cuenta una historia uniforme y monocorde, seguido a la guitarra con el mismo acompañamiento que la soleá. Este cante está prácticamente perdido. Un ejemplo. Moralcaide, ¡eh! Alborea. Son un palo o cante flamenco cuyo tema principal es la exaltación de la virginidad de la novia en las tradiciones nupciales de los gitanos españoles, recibiendo este nombre por ser entonado en honor a los novios al alba del día de la boda. En raras ocasiones se interpreta en recitales flamencos, pues está lleno de supersticiones. Generalmente se emplea durante las bodas gitanas, ya que para la mayoría de cantaores debe reservarse para este ambiente y no fuera de él. La letra suele contener 4 versos de 7 sílabas y un estribillo, aunque la métrica es variable. Su interpretación tradicional se hace al ritmo de una seguidilla, aunque más modernamente se hace también siguiendo la rítmica de las bulerías. Un ejemplo. Era una princesa apasionada, era una gitana que se enamoraba, amanecer día llena de ilusiones, se despierta la alba. Bambera. La bambera tiene 4 versos octosílabos, o el primero y tercero estasílabo y el segundo y el cuarto pentasílabo. Se repiten generalmente los 2 primeros versos al final de la copla, o bien forma una quintilla repitiendo tan solo el segundo. La bambera, bamba o cante del columpio es la adaptación a lo flamenco de una melodía del folclore andaluz que se canta en determinadas celebraciones en las que era costumbre instalar columpios para que los mozos mecieran a las mozas mientras entonaban dichas coplas. Un ejemplo. Romance a la guitarra. Se conocen también como romance a aquellos interpretados no a palo seco, sino acompañados a guitarra en el aire de las bulerías por soleá. Estos son los más comunes y suelen tener unas melodías muy características. De la antigüedad de estos cantes no tenemos noticia, aunque sin duda son la versión moderna flamenca de romances como la giliana y otros por el estilo. Cuando es con guitarra, adopta el compás de la soleá bailable, el del jaleo extremeño actual, incluso el más animado de las bulerías. Un ejemplo. Aunque yo soy pequeñito, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yo me di cuenta de todo. Ay, ya mi madre veo triste y ya mi hermanito mayor. Oh, hermano, dime si sabes por qué está triste, mamá, que le he visto esta mañana. ay la carita me llora. Y con esto doy por concluido a los palos de la soledad.